de Goyeneche a Tarantino. Un arpa que se entrometió en el mundo del jazz. Un jazzero que se transformó en el protagonista de un cuento de Cortázar. Un nene afroamericano con talento indiscutido que quiso ser blanco y no envejecer nunca jamás. Un saxofonista que quiso ser el funkero más argentino. Y bandas que colorearon el sucio y oscuro punk. Todo eso será parte de esta noche. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico, tendría más o menos 16 años, ¿sí? Y después me dice, perdóneme, Goyeneche, pero a mí no me gusta tango porque soy muy joven, ¿sí? A mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. De Goyeneche a Tarantino. Muy pero muy buenas noches. De Goyeneche a Tarantino comienza un nuevo programa, el número 121, Capicúa. Si usted juega a la quiniela o al algo, puede jugarlo. Dice que el Capicúa trae buena siempre suerte. Sale. Siempre sale. Sale o sale. Sale, sale. Mi nombre es Evelina y a mi lado el señor Juan Matías Sterkel. Tata, querido, buenas noches. Buenas noches, Evelina. ¿Qué te cuenta? ¿Cómo te cuenta? ¿Cómo te trata esta noche de miércoles? Bien, humedad hay. Mucha humedad. ¿No? Porque creo que mañana llueve, dicen. Viste, llueve un día, el otro está bien, el otro está nublado. Llueve un día, sale el sol. Es así. Salís a la mañana, nublado, fiero, a la tarde hace un calor de... Estamos que no sabes como qué hacer. En esa etapa tan de transición, entonces sí, realmente pasan esas cosas. Bueno, como decíamos, esto que estás escuchando es de Goyeneche a Tarantino. Y esto donde estamos es en Radionauta. Pero antes vamos a saludar a la gente que está detrás del vidrio. En los controles, desde el arranque, está el señor Negrito Duverni. Que nada, nos va a acompañar, supongo que todo el programa. Pero quien supervisa el asunto es el mago de las perinolas, claro. Pablito Lesiani, claramente. Y tras la computadora, Rodo, laburando, como laburando siempre. Tenemos vías de comunicación para que justamente se comuniquen con nosotros, nos manden saludos, como siempre decimos, capaz que estás en tu casa o capaz que estás en la calle, porque está medio lindo el clima. Está lindo para caminar. La verdad que venía para acá y está eso que decís, bueno, salgo muy abrigado, salgo poco abrigado, porque no sabés qué puede pasar dentro de acá a las dos horas posterior, ¿no? Posterior a las dos horas que tenemos de programa, así que más vale siempre salís como por las dudas. Obvio. Esto no estamos en primavera, salís por las dudas. Después te quieres matar porque cuando volvés a la misma temperatura que cuando saliste. Sí, la mochila te pesa 200 kilos. Claro. Tenemos un teléfono que es 451-6917. Ese es un teléfono fijo, pero tenemos también un teléfono móvil, que es el 670-5190. Además hay una dirección de correo electrónico, que es radionautafm@gmail.com. Un Facebook, que es Radionauta, y un Twitter, que es Radionauta FM. Y obviamente que tenemos nuestra página de Facebook, que es de Goyeneche a Tarantino. Y como decíamos, nos puedes escuchar desde tu casa o desde la calle. ¿Por qué? Este aquí porque si estás en tu casa, o depende, algunas veces también en la radio, puedes escuchar por el 106.3, ¿no? Por aire. También podés escucharnos por la web, ahí sí ya en tu casa generalmente, en radionauta.com.ar. Y no solo puedes escuchar este programa, sino los programas anteriores y toda la programación de Radionauta. Y si no, por esta nueva aplicación, más nueva ya, ya de entrada en nuestros corazones, que es TuneIn, ¿no? Para quienes quieren y se sienten bien manejando el inglés, sino TuneIn, ¿no? Y ahí es Radionauta y buscar Radionauta. Claro. Claro. Hoy tenemos un programa recontravariado como siempre. No hay columnista, somos nosotros. Creo que vamos a tener que anunciar el día que tengamos un programa uniforme. Tal ¿no? cual. Porque ya de variado. Sí. Es como que. Pero bueno, es así, ¿viste? Cada cosa tiene su lugar, esperamos que disfruten. Vamos a arrancar con una banda que nos gusta mucho, que se llama Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, porque el sábado tocó una banda tributo a Los Redondos, que se llama Desde los Satélites, que yo siempre tengo, ¿viste? Que las bandas tributo generan contradicción. Es como, estás tocando temas de otras bandas, pero esta banda en particular, además de que la batería la toca amigo y oyente, el señor Marcelo Mata, generan como una mística ricotera que es increíble. Es como, viste, estás por un ratito en un recital ahí del Indio, de quien, o de Sky también puede ser. Vamos a escuchar dos temas de Los Redondos pegaditos. El primero se llama El Regreso de Mao, que es un tema inédito de Los Redondos que apareció a mediados de los 80. Lo que vamos a escuchar es una versión justamente en vivo. Y después, pegadito a eso, un tema, es como un blusecito medio romanticón. Es una linda canción, que se llama La Pequeña Novia del Carioca, del disco El Último Bondi a Finisterre, del año 98, este disco. Así que arrancamos esta noche ricotera, que después va a ir mutando en un montón de otras cosas. Será de nuevo el regreso de Mao, el hijo de Mao, el Mao blanco. Pues la comida china necesita gases y todo va muy bien hasta que unas placas, producto de la acción del producto de Mata. Con la granada ahí, entre las tejas, mi amor se arrastra y se pide allá arriba. Ay. Pobre nena rasgada de cutis blanco, otra vez se pescó el respiro boliviano. Confunde las palabras soldado y bandido, flotando en un zapato de mujeres iguales, a hombres iguales, a un blanco herido. Con la granada ay, entre las tetas, mi amor se arrastra y se pide allá arriba. Ay. Calores dragones, dragones fríos, quemando cohetes, fuegos de artificio. China significa el reino del medio, sendero luminoso, la caquita lina, que era dentro el regreso de Mao. Con la granada ahí, entre las tetas, tiempo se arrastra y se pica allá arriba. Thank you. de vos, crucé los dedos. La barca pasó y el río quedó al fin quieto. A 22 por Radio Nauta 106.3. Y ahora sí, seguimos en De Goyenecha Tarantino. Lo que estamos escuchando, este bloque Durante el tema de Los Redondos pensé un montón de cosas. Primero, se termina septiembre. Se termina agosto. Agosto y viene septiembre, nuestro mes. ¿Nuestro mes? Nuestro mes, sí. ¿Cómo pasa el año? Yo quería tirar ese comentario de señora grande. ¿Cómo pasa? De rápido, ¿verdad? Y algo más iba a decir. Ah, y lo de Brasil también. ¿Qué? Estamos estresados. Sí, sí, sí. La verdad que no... no da... Va, no es que nos da a prender el tele. Digamos, uno tiene que enterarse, analizar... También indignarse, ¿no? Y actuar. Un poquito. Pero en un momento no dan ganas. Por eso, si estuviste todo el día atento a las noticias, acá en La Plata también hubo una movida respecto a los espacios que se están clausurando. Bueno, te invitamos a relajar un toque y escuchar música. No relajes con Animal Planet. No mires la vida de las hormigas. Escuchanos a nosotros. Bien, lo que estamos escuchando de fondo es a una mujer cuyo nombre real es Alice McLeod, algo así, pero que se conoció como Alice Coltrane por ser la esposa de Coltrane, otro jazzero. Esta mujer también fue una gran música, podríamos decir. Empezó a tocar el piano desde muy joven, a los 7 años más o menos, estudió música clásica. Como la gran mayoría de algunos artistas, empezó a tocar en iglesias y en pequeñitas salas de espectáculos. Ella nació en Detroit el 27 de agosto de 1937. Después se fue a estudiar a París y después se mudó a Nueva York una vez que terminó su carrera. Como decíamos, conoció al saxofonista John Coltrane y se casó con él. Hicieron varios laburos juntos. De hecho, algunos dicen que su salto quizá a la fama fue a partir de trabajar con su esposo. Pero lo importante de esta mujer, en primera instancia, es que fue quien introdujo el arpa al jazz. Lo cual es particular. Ver a una señora tocando el arpa. Singular. Sí, singular, tal cual. Por eso nos pareció interesante compartir la vida de Alice. Pero además tiene otra, como otro dato, otra curiosidad en su vida. Uno de sus hijos se llama Ravi, en honor a Ravi Shankar. Ella y Coltrane practicaban el hinduismo. Y de hecho ella después en California, en 1972 más o menos, fundó un centro vedántico. Es medio como una, que yo no sé bien como las jerarquías hindúes, pero tiene como una jerarquía medio... Alta, sí. Que sea como una pastora. No sé, no se dice así, ya lo sé. Pero bueno. Quienes sepan y quienes quieran pueden escribirnos y corregirnos, ¿no? Podría tirar fruta de la que dice en Wikipedia, pero bueno, no. Tampoco soy tan irrespetuosa. Y en esta movida medio hindú, ella en el 74 grabó un disco con Santana que se llama Illuminations. La realidad es que dije, vamos a pasar un tema de Illumination. Y es como muy... Oriente, pero el tema es larguísimo. Sí, bueno, está todo bien, pero vamos a escuchar a lo que hacía ella haciendo jazz. Está en YouTube, Illuminations, completito. Así que si alguien quiere escuchar lo que hizo Santana con Alice Coltrane... Está bueno como para cocinar, por ejemplo, ponerlo de fondo... ¿Para qué? Para venir de la, y llegar un salteado laburo de vegetales al wok, va. Claro. Un asado. No. Una cocina de un día que llegas tarde de trabajar, de estudiar, de lo que sea. Y decís, bueno, pongo algo medio de fondo. Igual ya con el jazz acompaña bastante bien. Sí. Creo, igual muchas músicas. Sí, Illumination igual no es, digamos, uno, no sé, pensá en George Harrison en su etapa más. Claro. ¿No? No es lo mismo Illumination. Illumination es mucho más hindú. Mira. Mucho más volado, sí. Así que bueno, nada, si quieren buscar un poco de Alice Coltrane, esta mujer que tocaba el arpa mientras hacía jazz, hacía jazz y tocaba el arpa muy bien esta mujer, te queríamos tirar esa data. Por eso estamos escuchando, esto se llama Gospel Train, de un disco que se llama A Monastic Trio, del año 68. Este disco está copado, para escucharlo, que también está en YouTube para todos ustedes. Bien. Y seguimos con jazz. Pero ahora queríamos poner ahí de fondo, de cortina, a Charlie Parker con Gillespie. Tranqui, ¿no? Porque justamente un 29 de agosto del 1920 nacía en Kansas City. Qué lindo ser ese Kansas City. Charles Christopher Parker Jr. era el nombre de este muchacho que fue hijo único. Su padre fue Charles y su madre Addie Parker. Aprendió a tocar el saxo de manera autodidacta, solo escuchando música. Que este año siempre jodíamos que un montón de músicos al final aprendieron solos, ¿no? Lo que es tener oído y talento, básicamente. Y ganas. Además, y ganas. ¿No? Creo que es animarse, es como decir, bueno, no me puedo pagar a una persona, no, me dedico a otra cosa. Que toque otro, yo disfruto, o me hago crítico, ¿viste? Que si no, es como la reacción, o hago un programa, digamos, de negativa, música. Te haces crítico de música y asumís esa, de alguna manera, esa... No sé si envidia o impotencia, sí, ¿no? Pasa, muchos son músicos frustrados. Sí, ni hablar, pero bueno. Hay un montón de gente, ¿viste? Que no toca nada y habla de música, como yo. De hecho, nosotros. Bueno, vos tocas la guitarra, por lo menos. No vamos a ahondar mucho en la vida, en la biografía minuciosa de Charlie Parker. Sí, quizá tirar alguna datita. Llegó a Nueva York en el 39 y también, como todo músico, arrancó de abajo, ¿no? Lavaba los platos en un club nocturno. Y su vida estuvo también muy marcada por el tema de la droga. Consumía casi de todo este hombre. Y lo que es curioso es que, bueno, él conoce a Gillespie y tocaron juntos, pero estuvo mucho tiempo internado. Y dicen Parker, ¿verdad? Cuando salió rehabilitado, en teoría, allá por el año 47, volvió a Nueva York y dicen que dio uno de los mejores recitales de la historia, de su historia, por lo menos. Pero lo que queríamos compartir, en realidad, en relación a Charlie Parker, es que hay un cuento de nuestro amado Julio Cortázar que se llama El Perseguidor. Un cuento del año 59. Es un cuento interesante porque, por un lado, marca una bisagra en lo que es la vida literaria de Cortázar, y por otro lado, lo que hace es justamente narrar, de alguna manera, con otros personajes, la vida de Charlie Parker. Uno lo lee, es un cuento largo, se puede llamar una novela, porque tiene alrededor de 40 páginas, un poquito menos, y se nota a través de diálogos y demás cómo estaba Charlie Parker en ese momento, cuando, nada, como una especie de abstinencia, en un momento medio de abstinencia. Como que se lo pinta y se lo describe, nada, bastante bohemio, en un estado bastante descuidado y con mambos mentales, medio como intelectualoide, se iba. Estaba obsesionado, por ejemplo, en este cuento, él lo describe obsesionado por el tiempo. De hecho, la frase que tenemos en Facebook es de este libro, de este cuento, de Cortázar, El Perseguidor, respecto al tiempo. Él estaba como muy obsesionado con ese tema. Este tiempo que se nos impone, ¿no? El reloj que todo el tiempo marca, claro, nuestra vida. También puede ser producto de la abstinencia, ¿no? También. Esos, no, desvaríos intelectuales, ¿no? El hecho de, por ahí, de alguna manera, cubrirse, ¿no? De alguna manera... su falta de, no, de inyección de, como diríamos, de psicotrópicos. Claro, exactamente. De alguna manera, tal vez esos vuelos, en la forma de enfrentar la ansiedad. En este cuento, como decíamos, Johnny sería el personaje que representa a Charlie Parker y Bruno es un amigo de Johnny que está haciendo una biografía sobre él. Entonces se da una situación de mucho diálogo y demás, donde justamente queda muy bien descripta la personalidad de este Johnny, que, bueno, como decíamos, sería Charlie Parker. Además, ¿por qué decíamos que es una obra bisagra en la vida de Julio Cortázar? Pensemos, año 59, estaban pasando un montón de cosas en el mundo, como por ejemplo la Revolución Cubana. Claro. Y se dice que Julio Cortázar empezó a tener como otra conciencia social, ¿no? La búsqueda esto del hombre nuevo, de esto de preguntarse por el futuro de la humanidad. Pensemos que también después del Perseguidor aparece Rayuela, por ejemplo, una de las obras, claro, más famosas de Cortázar. Entonces está bueno, si lo van a leer, que lo recomendamos, leerlo en esta clave. Por un lado, en relación al jazz, Cortázar era un fanático del jazz, y a Charlie Parker, y por otro lado, como un quiebre en lo que es la vida literaria del escritor argentino. Bien, ¿qué? Sí, tengo algunas pequeñitas curiosidades de Parker. A ver. Dicen que en el verano de 1950, Parker andaba de gira con su quinteto en los estados del sur de Estados Unidos. ¿no? Uh-huh. Donde también el problema se quiere racial, es muy fuerte. Pero, digamos, en este caso era al revés, ¿no? Eran todos músicos negros y el trompetista, Red Rodney, era blanco. ¿Cómo lo presentaron? Como Albino Red, el negro albino cantante de blues. Mira. ¿No? De alguna manera buscaron que, no, porque más que nada, no porque los negros no fueran a aceptar a un blanco, habría que ver, sino por el tema más que nada de esta mezcla, ¿no? En una época, pensar que músicos negros y blancos toquen, ¿no? O la música, el jazz es música de negros, tocan negros, tal o cual. Es de blancos, haciendo jazz, ¿no? Imitando a los negros. Claro. O burlándose, esto lo hablamos un poco con Emiliano en alguna época, no sé si justamente en este, ya en el 1950, pero de alguna manera burlesca. Otra de las curiosidades de este llamado Bird es que dicen, ¿no? Por allí. Que era amante del pollo frito y que era eso, por lo cual decían Bird. Verde de pájaro, ¿verdad? De pájaro, ¿no? Otros decían que, bueno, por su estilo en el jazz, era como un vuelo libre, inquieto e impredecible como un ave, ¿no? Esos son los más romanticones. También se puede pensar que era, nada, era tocaba un instrumento de viento. Claro. El pájaro canta, ¿sí? Qué sé yo. Pero no todos estuvieron siempre de acuerdo. De hecho, por ahí, tal vez, en estos, o propio de estos excesos, Joe Jones, en realidad porque no lleva una E al final, Joe Jones es uno de los bateristas más influyentes del jazz. En una actuación con la Count Basie Big Band, donde le arrojó un platillo diciendo que era divino, estaba tocando tremendamente mal, ¿no? Bueno, son cosas que pasan también, ¿no? Como en cualquier género musical, bueno, si en algún momento la estás pifiando mucho, te revuelven un plato. Debe doler, ¿sí? Básicamente. Debe doler. Bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es un tema que se llama On the Road to Charlie Parker, que sería así como... La ruta con Charlie Parker. Exactamente. ¿No? El artista que interpreta este tema se llama Anders Osborne, es de Suecia. No tenemos mucha idea quién es. Es la primera vez, creo, en la historia de Goyeneche que pasamos a alguien que no conocemos. Pero bueno, hace un tema con Charlie Parker y vamos a ver qué onda. Si les gusta, lo pueden buscar en internet. Mighty, mighty fool, trying to keep up your cool. You're living on the ledge, you're afraid of the edge. Never think ahead, you don't get involved. You mess around with trouble that you can't solve. You're like a diamond without any shine. You're like a Rolex that don't show time. You point your little finger and wave your little fist. You're driving like a girl through that cold, cold mist. Kicking it to the floor, you're running into people. You're acting like a Porsche, you're sitting in a Beetle. You're packing in your passes, is wallowing, swallowing, and everybody's skepticism. Now you always want more, but you never wanna pay. You think you want something, but in fact you're running away. Oh, Goyenechea Tarantino. Goyenechea Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Se llama así. Yo te voy a decir cómo se llama realmente, cómo lo bautizaron hoy fuera del aire y después te tiro cómo lo conocemos todos. Eduardo Guillermo Pantano Kruk es el nombre real. Y atrás de cámara iba a decir cualquiera. Fuera del aire dijeron Willy Cortina Kruk. Willy Kruk, saxofonista. Conocido porque tocó con Los Abuelos, tocó con Los Redondos. Y hace funk, básicamente. Pero hoy decíamos fuera del aire que es Willy Cortina Kruk porque tiene temas espectaculares justamente para usar como cortina en programas de radio. Si alguien está escuchando y no sabe a qué le llamamos cortina, es esa música como esta que suena colchón bajo nuestras voces, que acompaña nuestras voces. O bien para hacer artísticas. Es ideal, Kruk. Es ideal porque tiene ese funk dinámico, movido, divertido. Pero también que te da esa posibilidad de pisarlo encima, ¿no? ¿No? Como si fuera un fondo, pero que tiene también su propia personalidad. Bueno, Kruk tiene varios discos como, en realidad no como solista, pero tiene varios discos post Redondos y post Abuelos de la Nada. Sí es recomendable para cocinar, para un montón de cosas. Willy Kruk sirve para... Te voy a poner de buena onda, seguramente. Sí, a full. Como decíamos, se llama Eduardo Guillermo y nació en Villa Gesell. Es raro, ¿no? Nacer en Villa Gesell. ¿Qué sé yo? Le mandamos un saludo a la gente de Villa Gesell que no se escucha. Que no se está escuchando, exactamente. Las calles de arena de Villa Gesell. Bien, como decíamos, en el año... Después de tocar con Los Redondos y con Los Abuelos, colaboró con un montón de artistas, entre ellos Charly García, Los Fabulosos, Riff, Memphis, con Fontova Trío, etcétera, etcétera, con Sumo incluso. Pero quizá de su etapa solista, si se quiere, lo que se conoce es Willy Kruk y los Funky Torinos. Disco que también recomendamos. En el 97 sale este disco con este nombre, esta banda en realidad. Que además, con los Funky Torinos, tocó como telonero de David Bowie y de James Brown. Que de hecho, cuando volvió, pidió que los Funky Torinos lo telonearan. Ah, mira. Respecto a por qué los Funky Torinos, dice... Saqué de dos entrevistas dos citas que dijo Willy Kruk en algún momento. Dice, hice de Funky Torinos en función de un concepto de acid jazz de Easy Listening. La onda fue poner solistas de jazz en torno a un cantante que bajara todo a tierra. Porque consideraba que si tiraba jazz directamente, como Coltrane, que nombramos hace un rato, la gente me iba a odiar a mí, al jazz y a Coltrane. Elegí músicos por encima de mi nivel, algo que lógicamente me llevó a nivelar para arriba. Y por otro lado, dice de dónde salió el nombre Funky Torinos, que dice que tiene que ver con algo que le dijo Pettinato alguna vez. Que le dijo que tenía unas gafas, él dice gafas, que le dijo, ¿qué Funky Torinas están? Le dijo Pettinato, supongo, dice Willy Kruk, que porque pensaba que las patitas eran parecidas al volante de un torino. Eso para que vean que las historias del rock muchas veces son tan estúpidas como parecen. Es que a veces los nombres surgen de cosas totalmente, nada, banales, si se quiere. Lo que estamos escuchando, este tema se llama Que arda Troya, es del disco Fuego Amigo, del año 2004. Y lo que pusimos en Facebook es la tapa de Big Bombo Mama, que es del año 95, que fue el primer disco que Willy Kruk saca, digamos, como solista, que ya explicamos que tampoco es que tocaba solo. Pero bueno, por fuera de estos proyectos tan famosos en los que participó. Sí, dime. Te cuento, pues me quedé con eso de que, bueno, él propone tocar con músicos superiores a él, ¿no? Como para ejercitarse. Y él, en una entrevista que dio a la Voz hace un año, uh-huh, a un portal, decía justamente que para ejercitarse, si se quiere, o mejoró su autoestima como músico, tanto en el saxo como en la guitarra, lo que se llama el método de YouTube. Ponía a Steve Vai o a Satriani, Sí. Con lo cual son inalcanzables. Claro, al lado de Krug lo siente así. Son, eran tipos inalcanzables. Pero dice que le servía para justamente no generar ese autobombo. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno se acostumbra a hacer lo que hace siempre, claro, llega hasta un tope. Entonces, cuando pone a un tipo que cree que es sumamente superior a lo que hace él, es como que dice, bueno, no me aburro, ¿no? Exacto. Y de alguna manera me ejercita a mejorarme. Es interesante, sí, esa teoría. ¿Tienes algo más que vas a contar o no? Sí, y tengo una anécdota, porque bueno, hace no muchos, bueno, hace unos añitos, ¿no? Salieron dos bibliografías de Los Redondos, ¿no? Fuimos Reyes de Los Redondos y 100 veces Redondos. Mm. En A Fuimos Reyes él dice que, bueno, la leyó y dice que lo tratan bastante bien, digamos, y hasta habla con cierta ironía de decir, era el menos malo en realidad, no hablando al lado de sus compañeros, pero sí hay una anécdota en la cual en una especie de recital improvisado arriba de un barco en el Riachuelo, Willy Cruz se peleó con la 12, con la barra de Boca. Dice que estaban tocando, esto lo dice él, tocando en un barco encallado en el Riachuelo y en un momento le parten una mesa en el lomo a un plomo nuestro. Me indigné, estaba sacadísimo. Armé como una hélice con el pie del micrófono y empecé a repartir. Pero por entonces sanaban más rápido mis quebraduras. Dice, ¿no? Sí, como, claro. Bueno, claro. Pegaron un golpe. Dice, bueno, eso es por haber dice que de los 14 años vivió en la calle. Dice, ahí se curtió. Y dice, peleé más de una vez en un calabozo también, inclusive. Igual dice que corté hace mucho con ese hobby de luchar por ser el más poronga, ¿no? Como en un momento dijo, está, ¿no? Se relajó. Pero viene un tipo con carácter. Sí. Pero, otro dato, por si van a escuchar Willy Crook y nunca lo hicieron, es que la gran mayoría de sus temas son en inglés. E incluso, a decir verdad, si bien nosotros somos defensores de lo nacional, es real que el funk cantado en castellano es raro. Al oído es raro. Está bueno darse la oportunidad de indagar en esa. Krug tiene un par de temas en castellano, pero bueno. La lírica tampoco quizás es lo que más interpela. Bueno. Tiene un castellanglish, Krug, sí, digamos. No es panglish, es castellanglish. Sí, ¿no? Como cierto tonito, sí, así, digamos. Pero bueno, da su mística también, digamos, y no está mal. Digamos, ¿no? Si uno se pone en cabeza de termo, nah, que es un careta, ¿por qué canta así? Se pierde todo lo otro que es Krug, digamos, donde también las letras están de vez en cuando para acompañan. Creo que la música ahí es lo... De hecho, con razón consideramos nosotros es uno de los mayores exponentes del funk acá en Argentina. Así que invitamos a escuchar a Willy Krug y vamos a escuchar ahora un tema de él y después un tema de los Red Hot Chili Peppers. ¿Por qué? Hay un tema que se llama Funky Crime. Crime, me salió medio crime, medio alemán. Del disco de Uplift Mofo Party Plan del año 87, que los segundos en los cuales arranca tiene una musiquita muy, muy particular que aparece en un tema de Krug. A mí me pasó de escuchar el tema de Krug y dije, eso lo conozco. Y fui al disco del 87 de los Chili Peppers y estaba ahí también. Ahora no me acuerdo el nombre del tema de Krug, pero bueno. Primero vamos a escuchar al señor de que estamos charlando, ¿no? El tema se llama Russian Dolls, muñecas rusas, sería, del disco este que nombrábamos, el primer disco, Big Bombo Mama, del año 95. Y después entonces vamos con los Chili Peppers y cerraríamos de alguna manera. Fue el primer bloque yacero, este más fanqueque, y después nos metemos en otra. Following the snake tracks down to the bad of a town, drawing on the steps, at first were the same, not as much, later on, will trip your own truth. But they lift us up to keep moving on. One is enrolled in a bone bread, but the enemy grew up on his own. See, the enemy grew up on his own. Russian dolls, it's a Russian dolls. It's following the snake track. track down. Russian dolls inside Russian dolls. Serpents following the snake track down. And swallows are the flop. Yes, it swallows are the flop. Following the snake track down to the butt of a town. Dwelling on the stairs, at first was the same, not as much later on, but see the bone truth. But they lift us up to keep moving on. One is enrolled in a bomb raid, but the enemy blew up on his own. But the enemy blew up on his own. It's a Russian dolls, it's a Russian dolls, snake. Seven track down and swallows as a flap. Yeah, yeah, swallows as a flap. It's a Russian dolls, it's a Russian dolls. Snake is following the snap and track down and swallows as a flap. Yeah, swallows as a flap. The Russian dolls, it's a Russian dolls. Snake is following the snap and track down. It swallows as a flap. It swallows as a flap. Continuamos en Degollando Tarantino. Oh, Degollando Tarantino, me apuré, no sé por qué. Yo quería mostrarle a la gente

obstruían el libre funcionamiento de la mente juvenil. Al tango, el motivo se llama por el paya, pero es el motivo. A su que el elegante. A la mareva la mala. Yo cantaba un tango con Sanel, se llamaba Alma de Loca. Le quisieron poner espíritu de alienada. Digo, Shinichi Tarantino. Cuarta temporada. Digo, Shinichi Tarantino. Cuarta temporada. Triunfás porque sos apenas embrión de carne cansada. En Radio Nauta está sucediendo de Goyeneche a Tarantino. Esta cortina será desarrollada. Comienza la segunda hora de Goyeneche a Tarantino, 21 horas en la ciudad de La Plata. Nunca decimos así, ¿viste? El cielo está parcialmente nublado. La humedad es del 179% y estamos todos sudando. ¡Qué lindo! ¿Qué escuchamos, Juan Matías? Esa voz que tenemos de fondo ahí, medio a mezcolanza entre Robert Plant y Ozzy Osbourne, es, digamos, la voz de Axl quien Rose. Es casi la institución vocal de lo que es el stoner, ¿no? Cantante Kiss y otras bandas que iremos hablando ahora, John García, ¿no? Podría haberse puesto Juan. ¿Sus padres son de dónde? Sí, tienen ascendencia española y hay mucho, digamos, nació en Arizona, digamos, una zona. En un pueblo llamado San Manuel, de paso, ¿no? Claro. En un momento fue colonia del Imperio Español, ¿no? Arizona, todos los estados del sur, sudoeste estadounidense, ¿no? California, Arizona, Texas. Texas. Y bien. Todos esos. Nacido ahí, bueno, también formó parte de lo que es esta escena de la Palm Desert, ¿no? De ese rock desértico que después se llamó Stoner Rock, ¿no? Como un nombre que. Entre medio peyorativo y medio no, pues Stoner viene drogón, ¿no? Sería claro. Como rock drogón, de alguna manera. Decíamos, encabezó Caius, pero tuvo otros proyectos. Además, Caius junto con Josh Homme, con quien nombramos, que es frontman ahora de Queens of the Stone Age. Exactamente. ¿No? Formó otras bandas como Slow Burn, que duró solo un disco. Muy bueno, muy recomendable, muy cuadrado, muy Stoner cuadrado, con reminencias rock and rolleras, pero. Sí, lo básico, ¿no? Bien. Que no tuvo mucho éxito, pero después lanzó Unida, un grupo de quien vamos a escuchar un tema, porque ya escuchamos Caes, ¿no? Sí. Y otra banda se llamó Hermano, ¿no? Hay como en esa escena, ¿no? Del Palm Desert, mucha afinidad por poner nombres en castellano, ¿no? Hermano, Unida. Y el nombre de lo que estamos escuchando, que es el. Eso el te iba a decir. Proyecto, es Vista Chino. Que en realidad es parte de lo que fue toda la unión de los viejos miembros de Caius, que en un momento llamaron Caius Lives. ¿Por qué? Porque no estaba Josh Homme, y bueno, para no hacer quilombos legales, no, cuestiones de nombre, acá allá, porque de hecho la mayoría se llevan bien. Es como una escena que, bueno, además con los Desert Sessions que organiza Josh Homme, que son como, digamos, zapadas que arman en un estudio que está en el medio del desierto, y que han sacado varios discos, ha tocado, ha contribuido y de hecho ha subido a cantar John García en recitales junto a los Queens of Stone Age, ¿no? Qué bueno que la gente se lleve bien, porque hemos hablado de bandas que se pelean, que se odian, claro. Qué bueno que la gente se quiera. De hecho, son músicos que van rotando. La mayoría son como, digamos, podríamos de haber como 20 músicos, digamos, en esa escena, que todos van armando distintas bandas, ¿no? Para acá, para allá, ¿sí? Unida la armó con Scott Reeder, que fue el último bajista que tuvo Caius. El anterior fue el pelado este, que no es Josh Homme, que es el que estaba en Queens of the Stone Age, ¿no? Pero que después se fue, de ahora se peleó con Queens of the Stone Age, se volvió a unir con este, ¿no? Sí. Ese sí, por ahí, ahí sí hay pelea, porque bueno, no estaría recordando el nombre del pelado este, al parecer. ¿El pelado bastante... del que hablamos? Sí. ¿Morello? No, no, pelado de Queens of Stone Age. Ah, de Queens of Stone Age. ¿Por qué pensé en Morello yo? Porque es pelado y... No sé. Pues no hablamos de muchos pelados. Nick Oliveri, no me acordaba el nombre. Y con Bram Bjork. De eso no también hablamos. No, pero Queens of Stone Age. Bueno, no importa. Nick Oliveri, lagunas. Que, bueno, también fue fundador de Caius y también fundador de Queens of Stone Age. ¿Qué se terminó peleando? Bueno, porque es un tipo que no le pega bien el faso, podríamos decir. Ah. Y cada vez que consume drogas, se manda alguna, ¿no? Se pone medio violento, empieza a revolverle botellas a los fans, cosas así. En un momento Josh Homme se hartó y dijo, no quiero tocar nada conmigo. Tal cual. Porque sos... Aprende a fumar, querido. Sos realmente vergonzoso, parece, bien, pero bueno... Teníamos a... Vamos a pasar luego, ¿no? Un temita de esta banda que se llama Unida. Una banda que tuvo un poquito más de éxito y que también me echa un poco esa influencia stoner con un poco más de rock alternativo, ¿no? El stoner también pasa, como muchos géneros, que se empiezan a achatar, ¿no? Y a... de hecho, Vista Chino busca agarrar, digamos, las bases del stoner que hizo con Kyle. No busca hacer nada nuevo, ¿no? Claro. Es volver a tocar la misma música que... tocaron ellos juntos a principios de los 90. Bien, de una. Por otro lado, tenemos un cumpleaños doble, porque en realidad son dos hermanos, son mellizos, de una bandita que pasamos hace un tiempito, ¿no? Muy poquito tiempito. Muy poquito, recientemente, hace dos semanitas, que son Jamie y Vincent Cavanagh, que son cantante y guitarrista y bajista respectivamente. Bien. De esta bandita neoprog, bautizamos en nuestra paparula de... Anatema. Anatema, justamente. Hablamos bastante de Anatema. Nacieron en Liverpool el 29 de agosto de 1973, eso sí. Algunas veces, ¿sabes? Es un dato realmente que ahora me volvió a la cabeza. Sí. Lo llaman los galeses algunas veces. Pero ninguno nació en Gales. Pero bueno, son esas cosas que pasan. ¿No? Bueno, ¿qué contar? En este caso, la otra vez pasamos un tema mucho más largo, ¿no? Un tema más de esa beta más progresiva. En este caso, como a lo que se viene, el programa viene mucho más rockero, decidimos pasar un tema de este disco que algo nombramos. Es como A Fine Day to Exit, el disco del 2001, es como el disco donde buscaron, se quiere, llegar a una masividad, ¿no? Tratar de pelear ahí, de entrar a un sello grande, un disco con muchas reminencias a Radiohead, a Pink Floyd. Y este es un temita más de tipo punky, ¿no? 3 minutos, un tema que se llama Panic, un disco recomendable como para empezar, digamos. Y si te gusta Radiohead, escuchá ese disco porque vas a escucharlo muy parecido y te vas a sentir bien en este caso. Qué bueno. Pero bueno, vamos con 2 temitas entonces. ¿Los querés presentar vos, Eve? Bueno, vamos con la primera banda entonces que decíamos de García, de Juancito García, Unida, y después con Anatema. Bien. Ahí va. You know you ain't going nowhere. Stuck inside while a man is flying. You said you'd help me in the morning. Twisting on pins into my eyes and dragging on the ceiling below you. Fixing up the walls with your crooked hands while you're miles away, miles away, miles away. I didn't think it'll all end up like this. Spiders on the wall and the stink of piss. Dead heads lying in the corner, staring at me, making me feel bad. I put my hands up to my eyes, put the holes in my palms and find a way to cover you, cover you, cover you, Deep hanging from the ceiling, please live in. Nietzsche a Tarantino. Cuarta temporada. En De Goyeneche Tarantino escuchamos hace unos minutos nomás primero Anatema y después Unida. Sí, cambiamos, decimos cambiar a ver si alguno se daba cuenta, era un sorteo, te ganas un viaje a Punta Cana, pero como nadie respondió, mala suerte. Lola, dos palabras. Iba a decir algo re interesante y se me fue, pero esto lejos. por hablar boludez. Ah, no, esto iba a decir, es re interesante. Durante el mes de agosto la banda Paparula, que tenemos todos los programas, tenía que ver con Neos. Pero el programa, digamos, hoy es la última banda Paparula del mes, con ese eje que en realidad no responde del todo a ese eje, ¿no? Hay versiones encontradas. Bien, ya el mes que viene, o sea, el miércoles que viene, cambiaremos el eje de banda Paparula, que no vamos a adelantar. No. Va a ser interesante. Uy, sí. Bueno, estábamos... Mientras Pablo Lesiari come mandarina. Qué bien. Un detalle. Punk y mandarina. Qué buena combinación. Mirá. Sí. Me hace igual a mí punk y mandarina. Punk revoleando mandarina. Revoleando mandarina. Sí. El olor que te queda. Podrían ser, integrarse. Pero bueno. La banda Paparula también tiene que ver con una efeméride, ¿no? Yes. Que es el nacimiento de Lars Fredrik Sand. Así extrañamente ese nombre, es guitarrista, líder, algunas veces también hace las veces de vocalista, de Rancid, ¿no? Una agrupación, si se quiere, de lo que se puede considerar, algunos dicen, nueva o segunda oleada del punk estadounidense, otros lo llaman neopunk también, ¿sí? Si uno puede pensar en el punk primigenio inglés, uno tiene la primera oleada con bandas como Black Flag y esas bandas que después se tornaron un poco hacia el hardcore, del cual hicimos alguna vez un especial, sí, ¿no? En este caso, esta es la segunda oleada, que tiene principios en algunas bandas que sí empezaron a principios de los 80, pero que se desarrollaron desde la segunda mitad de los 80 y con mucho peso en los años 90. Me animo a decir, a ver qué opinas vos, que sos el especialista en este tema. Voy a usar una palabra que usás vos mucho, que es la palabra tufillo. Este tema tiene un tufillo ska. Es que justamente parte de la segunda oleada retoma mucho, si quiere, el sonido Clash, claro, ¿no? Y lo mezcla mucho con el ska, que es otro sonido que tuvo mucho peso en Inglaterra, ¿no? Me encanta que estemos de acuerdo. Sí, cómo no. Y de hecho, los Rancid son los que más explotaron esta beta del ska, junto a otras agrupaciones como NUBFX, ¿no? Que surgió en 1982 y que se dice, junto con Bad Religion, que son como los padres de esta nueva oleada. Los más conocidos, si se quiere, desde los mediados de los 80 son Offspring y Green Day. Claro. ¿No? Pero ahí está todo el tema. Acá empieza el quilombito, ¿no? Porque debido a la fama que tuvieron en los años 90, ese como paso al mainstream, ¿no? Y uno piensa en el punk, que era una música tan under, si se quiere, idealmente, ¿no? Sí. Ser parte ahí de la MTV Music Corporation, ahí videos rotando todo el día, genera ciertas cosas. Entonces estos neopunks también son llamados pop punk, ¿no? Claro. Pop no tanto por el sonido, en algunos casos como Blink-182, sí, por el hecho de que es mucho más popero, sí, sino por esto de popular, ¿no? Lo masivo y... Masivo, claro, y popular. Y colorido. Pero también, un poquito de, claro, color. Y un poco más colorido, ¿no? Y ya no tanto haciendo hincapié, si bien hay algunas letras que tienen un tufillo social, no va muy fuerte ahí, ¿no? De una. Pero estas bandas sí retoman... que fueron más under, NUBFX, Bad Religion, MXPX, Pennywise, y podríamos seguir, ¿no? Son todos un par de banditas que salieron en Estados Unidos, junto con Rancid, que siguen teniendo, buscan, ¿no?, como recuperar las raíces inglesas del punk, ¿no? Las raíces, si quiere, además, yankees, que uno tiene, bueno, desde los Stooges, los Ramones, los MC5, no, esto buscan las raíces inglesas, ¿no? Uh-huh. Y más que nada creo con The Clash, ¿no? Claro. Y la estética por ahí con los Pistols, ¿no? Todavía uno los ve con las crestas, lo ve con las camperas de cuero con tachas, la ropa a medio romper, no a medio hacer, a medio romper, sí. Todos tatuados. Y en las letras también se mezcla un poco lo político y muchos también vienen de los suburbios, estos músicos, con lo cual también se mezclan las historias de vida, ¿no? De los suburbios y de toda una juventud desencantada, ¿no? Que la juventud que no accede a las grandes cosas en Estados Unidos, ¿no? La juventud que se tiene que arreglar con ser empleado de una cadena fast food, ¿no? Muchos pasaron por ahí, incluso miembros de Offspring y de Green Day. Voy a tirar un dato de color, simplemente. Como decías, el nombre de la persona que cumple años en agosto es Lars Frederiksen. Bueno, en Radionauta, quien se encarga del periodismo internacional se llama Federico Larsen. Y acaba de mandar un mensaje diciendo que esta persona sería como su alter ego. Y su alter ego invertido, además, porque es de madre danesa y de padre italiano. Mirá vos, hay que investigar esto. Nosotros tenemos la reencarnación argenta de... De Lars. De Lars. Mirá, ¿no? Vos. Nada, esos datos, bueno. Nosotros tenemos a Frederick Larsen y ellos tienen a Lars Frederiksen. Qué loco. Qué loco, mirá. Che. Bueno, lo que es la vida, ¿no? Oh. A los abuelos, viste, le va agarrando sueño y divagan, ¿viste? Claro, se van. Bueno, vamos a pasar un poquito de Rancid. Vamos a pasar dos temitas porque generalmente los temas de Rancid, bien de la vieja escuela punk, son temas cortos. Un temita de la banda Rancid, sino de la banda que tiene Lars Frederiksen, que es mucho más cuadrada, mucho más punky de la vieja escuela, que se llama Lars Frederiksen and the Bastards. Y el tema es Wine, vino. Qué bien que vendría un vinito. And Roses, ¿no? Vino y rosas. Disco que se llama igual que la banda y es del año 2001. No dice acá. No dice. Mirá año vos. Desconocido. No sabemos cuándo lo sacaron. Ni ellos saben. Y el otro tema sí, que es un muy buen reggae que hacen los Rancid. En un disco que fue bastante experimental en este sentido, que es Life Won't Wait. El tema y el disco se llama también así, que es del año 98. Si exactamente. Bueno, vamos a escuchar esto del punk y reggae. Ahí va. Can our people bear? Need no more division. Palino. Many people speaking of a minor. Yeah, once more, who to save from me now? Dynamite flares with the force of war. Government rides on the weekend boy. Don't want to see my brother FN no more. When the little man fights all the big man's war. One sentence they victimize. Went on slavery with them never disguise. Uprise and our people must rise. Inside your faith and life won't wait. Life won't wait. Continuamos en Degollón Hecha Tarantino. Cada vez que volví al aire dije lo mismo, me di cuenta. Y continuamos. Lo podemos grabar y ya no lo ahí, digo. ¿No? Enlatadito. Escuchamos de fondo un tema conocido, Smooth Criminal. En un momento hartó de tanto que lo pasaban, ¿no? Sí, sí. No hartó de hartó. No de, hartó de hartazgo. De hartazgo. La realidad, o sea, los entretelones de este programa es que sabíamos que Michael Jackson hubiese cumplido años el 29 de agosto. Veo que estábamos reacios a pasarlo porque ya como que Michael Jackson, bueno. Ya, si algunos buscan el archivo, nos reímos mucho el año pasado. De hecho, el programa, hubo un programa el año pasado que nos tentamos y claro, literalmente no pudimos hablar más, culpa de Michael Jackson. Sí, entonces no queremos volver a sufrir de la misma alegría. Entonces, digamos, no vamos a hablar de la vida, de la biografía de Michael Jackson, su historia, sus hermanos, las denuncias en torno a él y demás. Nos pareció interesante quizá hacer foco en versiones de sus temas que han hecho otros artistas. Hay, no voy a decir millones porque es exagerado, pero cientos, puff, de versiones de Michael Jackson. Las hay, un montón de artistas han hecho versiones sobre los temas de El Rey del Pop. Que realmente es indiscutible el talento que tenía este niño. Sí, no, es indiscutible en el baile, en todo. Composición, cómo cantaba, sí. Una voz muy particular. Sí, no. Lo que estamos escuchando es una banda que se llama Alien Ant Farm. El disco donde aparece esta versión de Michael Jackson se llama Anthology, del año 2001. Es no, reconocida. Porque además el disco se llamaba Anthology. Y yo creo que nadie registra que esta banda venía de principios de los 90. No. ¿No? Y hacía rock más alternativo. ¿No? No, y, no, no. O sea, un disco que se llama Anthology. Sí. Una antología. Tema, sí. Y aparece ese tema. Pero bueno, nada, este videoclip giró en los canales de música durante meses, mucho años. Pero además, esta es una versión, ¿no? En las redes sociales, una niña llamada Renata Flores Rivera, una nena peruana, una adolescente peruana en realidad, subió temas de Michael Jackson cantados en quechua. Dijimos, vamos a mostrarle a la gente qué onda. Este tema que vamos a escuchar ahora, un cachito nomás, se llama The Way You Make Me Feel y lo canta en quechua esta niña. El nombre en quechua no lo tenés ahí. Nah, bueno. No, se llama así. Aparte aparece así en YouTube en quechua. Ah, bueno, dice, mal. No, The Way You Make Me Feel en quechua. Canta muy bien la criatura. Tiene varios. Bien musicalizado. Es como Rita Lee cantando los temas de los Beatles, ¿viste? Claro. Haciendo, pero ella. Igual suena bien el quechua. Yo creo que si este tema a alguien se le ocurre hacerlo en castellano. Queda espantoso. Sí. Además, sí. Mejor no enterarse de qué dice la letra. Sí, no sabes. Por las dudas, ¿viste? Pero bueno, a veces nada. Mensaje subliminal. Esta curiosidad es de las redes sociales, ¿viste? Pero bueno, queríamos pasar un tema de Michael Jackson, cantado por él. Porque además, bueno, el tema que vamos a pasar es Beat It, del disco que lo catapultó al estrellato, pero tipo trampolín, que fue Thriller, que salió en el año 82. Thriller, además, está la canción cuyo video también fue como una revolución en lo que fueron los videoclips, porque es una mini producción cinematográfica, básicamente, con esa campera roja divina. Que después se subastaba, sí. No sé cuánto salía. Bueno, para hablar solamente una cosa de Michael Jackson, él es fanático de un montón de artistas, pero dicen que la persona a la cual casi idolatraba era Diana Ross, de The Supremes, una mujer de la cual hablamos en algún momento en Goyeneche Tarantino. Pero bueno, queríamos escuchar, por un lado, este tema Beat It, cuyo solo de guitarra lo hace Van Halen. Yeah. Que no es un detalle menor. No, tampoco es un menor, digamos, un alto guitarrista, ¿no? Alto no eran guitarrista. Dos grosos. Y después nos vamos a adentrar en una cosa bastante extraña que salió hace un par de años, en 2003, que es un tributo, vamos a explicar un poco después, Es un tributo de gente que viene del palo pesado a Michael Jackson. Bueno, el tema así. Con lo que vamos a continuar después de Beat It es Bad. Sí, que lo canta, mirá, un ex cantante de Iron Maiden, que es Paul Di'Anno, sí. Y participa Craig Goldie, que tocaba con Dio, ¿no? Alguna vez cantante de Black Sabbath. Bueno. En una etapa. O sea que Michael Jackson trascendió géneros. Sí. Bueno, vamos a ver qué opina la gente que nos está escuchando. Thank you. metemos de esta manera en el último bloque de Goyeneche Tarantino. Estuvimos analizando lo que escuchábamos fuera del aire, sí, ¿verdad? Escuchamos acá al amigo, al ex Iron Maiden, ¿no? Paul Di'Anno, y veíamos una extraña relación en su apellido, Di'Anno, con una cierta forma de cantar como haciendo lo segundo, ¿no? Sí. Arraigamos un rato, porque siempre que está la efeméride... Pablito lo entendió. Pablito lo va a agarrar dentro de un rato. Paul Di'Anno. Ano. Cagar. Ano. Qué chancho, Matías. Sí, estamos... A esta hora estamos para... Además, siempre que toca Michael Jackson nos tenemos que reír un rato. Sí, ¿no? Bueno. No queda otra. Pero es verdad que canta como haciendo fuerza el chico. Que se canta como, claro. Y después como decíamos que era un hard rock banana, dijimos. Hay muchas banditas en este. A ver, más o menos para introducir. El primer, que de hecho está en este disco, el primer, si quiere, cover más o menos pesadito, fue el que escuchábamos antes de Alien and Fart, ¿no? Claro. Que fue muy resistido, digamos. Sí. Más que nada en los fans del pop, ¿no? Claro. Y ahí está como ese juego, ¿no? Porque uno dice, bueno. Después los metaleros son los que son cerrados, pero fíjate cómo los poperos también no integran a que otros géneros también toquen sus temas. Claro, de una de sí. ¿No? Bueno, pero esto imagínense que ya es un disco entero, tributo. Y sí, hay mucho hard rock, ese hard rock ochentoso, ¿no? Muy Bon Jovi, muy Motley Crue, Guns, claro. Ese estilo de glam hard rock, glam metal, ¿no? Lo llamaban, lo hemos también tratado acá en el programa. A mí me llamó mucho la atención primero, más que nada porque no pude encontrar muchas críticas, porque quería saber, bueno, a ver cómo lo valoraron. Claro. De hecho, tocan muchos músicos muy grosos dentro de la escena pesada, que bueno, en este caso acá estamos escuchando a Angelo Moore, es el que canta, que es un negro que canta en Fishbone, que es una banda que mezcla lo pesado pero con el ska y el reggae, y que está bastante piola, digamos, pero las versiones terminan como dejando... Las versiones que yo les daba más fichas terminan dejando, viste... Sin sabores, como que hay mucho exceso de mostrar que es el metal haciéndole un... Entonces hay excesos de guitarra, exceso de esa actitud, viste, de meterle solo para donde entres. Claro. Sonó solos de guitarras a donde pueda calzar en el tema, ¿no? Claro, pero sí, solo entendí. Para donde entres, por ahí... Veníamos con Paul Di'Anno y cosas, y por ahí, viste, veníamos muy en mucha apología, y estamos hablando de Michael Jackson, de paso, entonces por ahí iba a ser problemático. El tema que estamos escuchando también de Michael Jackson es The Way You Make Me Feel. El que escuchábamos en quechua. El que escuchábamos en quechua, justamente. ¿Cuántas reversiones? ¿No? Tiene muchas reversiones. Pero bueno, me quedé un poquito con esto de... si se quiere, de la empresa discográfica que se encargó de hacer esto, que es Cleopatra Records. Yo no la conocía. Pero al parecer, mira, es una empresa americana independiente que tiene como muchos subsellos y que, digamos, en esos subsellos han movido bastantes, se han movido durante, digamos, en bastantes géneros. Va, fueron como de la segunda camada de lo que fue la música esa gótica tipo Joy Division, Bauhaus, pero del lado americano, que estaba Christian Death, estaban... los Jenny Tortures, bandas raras, pero también se metieron, por ejemplo, dentro de sus filas, tenés a Gary Numan, que es un New Wave, o a los Dead or Alive. ¿Te acuerdas de los Dead or Alive? No. You Spin Me Round. Cántala, a ver. No. Bueno, busqué después You Spin Me Round, Dead or Alive, un tema clásico de los 80, y toda la movida ochentosa del hard rock glamoroso estuvieron bajo este sello. Pero también tiene una subdivisión que se mete con toda la parte progresiva. Y ahí están toda la gente de Yes, de Jethro Tull, está Santana. Como, digamos, para hacer un sello independiente. Amplio, muy amplio. Muy amplio en lo que son géneros. Hasta con el hip hop, inclusive, se metió en artistas más de segunda línea. No tan conocidos, digamos. Pero bueno, extraño esto del... Y sí, Michael Jackson da para todo. Y estuvo bueno como... ver qué sucedía en torno a la figura de Michael Jackson, porque realmente va a ser histórico y lo seguirá haciendo por el resto de los tiempos. Así de polémica como sea, no va a perder, digamos, lo que hizo musicalmente. Exactamente. La noche de miércoles de hoy, esta última noche de miércoles de agosto, ¿qué tema va a coronar? Y vamos a cerrar con el clásico, Billie Jean. Billie Jean. cantado por Corey Glover, que es cantante de Living Colors. El otro día hablamos del guitarrista, ¿no?, que cumplía años. Sí. Y Phil Campbell, el batero de Motorhead. Buena mezcla. Billie Jean. Bueno, entonces, de alguna u otra manera, Michael Jackson estuvo presente, sorpresivamente, en Degollanecha Tarantino, porque este programa a veces da para todo. Y después de este tema, de esta reversión de Michael Jackson, nos vamos a ir bailando con la hermosa voz de Goyeneche. Vamos a agradecer a toda la gente que hizo posible este programa. Por un lado, a Rodo, que está trabajando desde las 2 de la tarde acá, más o menos. Pablito Lesiani, que estuvo monitoreando, comiendo mandarina. Sí, cebando mate también. Cebando mate. Estuvo multifuncional hoy. Totalmente. Digamos. Por ahí la abstinencia de perilla, viste, lo lleva a otras cosas, a otros rubros. Al Negro Duberni, nuestro operador en el día de la fecha. Que lo volvimos loco. Sí. Una cantidad de temas. De información que mirá. De información y se manejó. Se sí. manejó como un campeón. Ya tiene el aprobado. Y ya dije, subiste de cinturón. Estás en el negro claro. Gris sería. Un gris. No, negro claro. Bueno. El gris es otra cosa. Bien. Juan Matías, un gusto estar contigo al aire. Lo mismo, Evelina, pasar estos miércoles húmedos y fríos de agosto. Compartiendo música con la gente, ¿no? Convidando. Y también, bueno, riéndonos, charlando, ¿no?, con vos. Che, bueno, nos volvemos a escuchar en septiembre. Qué loco todo. Sí, septiembre, primavera, alegría, amor. Y colores. Y colores. Esto fue de Goyeneche Tarantino. Nos escuchamos la semana que viene.